Dios le dice a Isaías: te he escogido para que vayas y prediques a las naciones, para que lleves mi palabra. Y Isaías dijo: no, no, yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Antes me puedo morir delante de ti, Señor, porque yo soy un hombre incapaz y peor, soy un hombre pecador. Entonces, Dios le da una visión de él, una visión de su gloria. Pudo ver algo de lo que sucede allá arriba en el templo de Dios. Cuando Isaías ve la majestuosidad y el poder de Dios envueltos en una cosa que se llama amor, sintió el perdón. Entonces, cuando comprendió la gloria de Dios, Dios lo toca, lo limpia y un nuevo valor se nota en él. Señor, si pregunta quién va a ir, yo voy. Aquí estoy. Envíeme a mí. ¿Cómo es posible que el que se había negado ahora diga que quiere ir? La diferencia está en que Isaías pudo ver la gloria de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? Es verlo a él. Tú y yo podemos ver a Dios cada mañana cuando le hablamos a través de la oración y permitimos que él nos hable a través de sus palabras en la Biblia. Entonces, eso es ver la gloria de Dios. Cuando uno toma este tiempo para hacerlo, uno entonces va y lo cuenta. Y hay un poder diferente para enfrentar la vida. Entiende por qué somos tan débiles, por qué nos postra una angustia. Todos tenemos derechos a pasar problemas, a tener dificultades. Pero no tenemos derecho a tener la angustia. ¿Saben por qué? Porque en Mateo 11, 28 el Señor dijo: déjeme la angustia a mí. Quédese usted con el problema. Déjeme la angustia y va a ver que usted puede hacerlo. ¿Y cómo hago para dejar la angustia? Ver la gloria de Dios, sentarse a hablar con Él, a escuchar su voz y a hacer caso de lo que Dios nos dice. Nuestra vida sería diferente si tuviéramos ese poder cada día. Es como un manto que nos protege. Se llama el manto de la gracia. Cada persona podrá salir a la calle habilitada con este poder si pasa tiempo con Jesús. Ahora usted puede comprender todos los esfuerzos que el diablo hace porque uno no lea la Biblia, no asista al templo, no ore, porque qué cosa consagrarme a Dios si todavía tengo mucho por disfrutar. No, la vida nos ha enseñado que el mundo sin Dios en nuestra vida nada bueno nos ofrece. Dedique tiempo al Señor, siéntese a hablar con Él, deje la carrera, deje la angustia, vea su gloria. Y cuando usted vea su gloria, estará listo para recibir muchas bendiciones que podrá administrar, porque ahora no tienes un corazón egoísta, sino un corazón tomado por el poder de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El clamor de los profetas. Leo del libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente que hagas justicia, ames la misericordia y te humilles delante de Dios. Tuvimos la muy preciosa oportunidad estos días de repasar la vida y el mensaje de algunos profetas. Los profetas son supremamente interesantes, tipos aguerridos, audaces, sin miedo, llenos de fortalezas, también llenos de muchas debilidades, personas que cometieron muchos errores, pero que se dedicaron a proclamar una palabra que yo no había visto que se repite tanto en los profetas. La justicia de Dios tiene que llegar hasta las personas. ¿Y qué se referían los profetas con la justicia de Dios? Pues que Dios tiene una manera de pensar que es mejor que la nuestra. A muchos nos puede molestar aceptar esto, pero eso es así. Dios es Dios, está más arriba de nosotros. Y Él sabe qué es lo que más le conviene a cada ser humano. Pero aquí abajo hay una competencia. Y es que a través del enemigo no escuchemos la voz de Dios, o la sepamos y la escuchemos, pero hagamos lo contrario de lo que Dios dice. Entonces los seres humanos, oyendo al diablo, hemos creado un mundo de injusticia, un mundo malo,